viendo todos estas cosas del gobierno tratando de reunirse con empresarios y tal, todas estas ceremonias y comisiones que hemos comentado ya la semana pasada, y viendo pues los intentos de Aristóbulo Isturiz de reconocer los errores y de llamar a diálogo a los distintos sectores del país y tal, yo quiero tengo una posición muy muy definida en lo personal, ¿no? Se puede conversar con, por supuesto, por parte de la oposición democrática, no faltaba más, con todos los sectores productivos, sindicales, empresariales, emprendedores, sociedad civil, universidades, iglesias, gremios, consejos comunales, comunidades organizadas de todo tipo. Eso, por supuesto, es una cosa que hay que llevar a cabo para construir ese gran programa conjunto. Y también se puede conversar con sectores oficialistas, sectores del PSV, sectores populares que apoyan al gobierno, todo eso se puede hacer. Y en algunos casos hay que hacerlo. Pero para mí hay una condición indispensable de todo esto, que es que eso tiene que implicar o suponer el cambio de gobierno. Maduro no puede seguir siendo presidente de Venezuela. Maduro debe abandonar la presidencia de Venezuela por una vía democrática, por una vía constitucional. Nadie está llamando a una salida que no respete esos cánones, pero mi convicción personal es que mientras este gobierno esté allí, con todas las rectificaciones, con todas las comisiones, con todas las conversaciones que dice que quiere llevar a cabo, los problemas del país no tendrán solución. Todo lo que se haga tiene que pasar por una salida de Maduro de la presidencia de la República en algún momento de este año, por una vía que desde luego tiene que llenar las condiciones que he dicho antes, pero para mí eso es una condición sine qua non. Cualquier otra cosa será, en el mejor de los casos, una muleta, un parche, un remiendo, pero no, en el mejor de los casos, en el muy mejor de los casos. Mi opinión personal es que mientras eso no ocurra, el país va a ir para peor y para peor y para peor. Y en ese sentido pues quería expresar esta opinión de una manera absolutamente inequívoca, porque me imagino que todas estas cosas que mencioné al principio, estas conversaderas, las declaraciones de Isturiz y quizás de otros ministros que puedan estar en una onda de moderación, puede llevar a algunas personas a pensar, bueno chicos, ¿y por qué no le damos a este gobierno una oportunidad más? De repente se corrige, de repente hace acto de contrición. Yo no creo eso, y en ese sentido mi posición, como dije antes, es sumamente definida, y creo que el enrumbamiento de Venezuela pasa por un cambio de gobierno, sobre la base de un programa de recuperación nacional, programa de unidad y un gobierno de unidad, sumamente bien consensuado, sumamente bien afirmado, afirmado en el sentido de respaldado pues por todos los sectores sociales del país, que estén muy claros en lo que vamos a hacer y en el papel que va a tener que jugar cada uno. El segundo punto tiene que ver con un tema que a cierta forma ha pasado, no es que haya pasado de moda, ni mucho menos, ni nosotros lo olvidemos, pero siempre es bueno resaltarlo de nuevo, ¿no? Creo yo, porque tiene que ver con lo que acabo de decir, por cierto, el tema de Cuba. Yo aquí me voy a apoyar en el día de hoy en un escrito de Rafael Poleo, a quien, como ustedes saben, leo con frecuencia. El titular de Rafael Poleo dice, del diario Nuevo País, Cuba nos exprime hasta el juguito. Y luego, adentro, Rafael Poleo escribe un mini editorial que se llama Esto no puede ser, y que voy a leer a continuación. Desde hace 10 años, los Castro vienen negociando un acuerdo con Occidente, regateando entre Europa y Estados Unidos. Sin apuro, porque para mantenerse contaban con la subvención venezolana. Cuando Chávez enfermó, Castro se aseguró una sucesión de lealtad absoluta. En eso Obama dio el golpe tecnológico que tumbó los precios del petróleo y de rebote puso en crisis al sucesor leal, que ahora estaba pobres para cumplir con el oneroso tributo exigido por Cuba. Se plantea el absurdo de que una Venezuela que no puede mantenerse a sí misma siga manteniendo a otro país. Si paramos esa regaladera, tendremos para comer. Pero Maduro se muestra dispuesto a honrar su palabra hasta el último petrodólar. Después de haber entregado el petróleo y otros activos, ahora corredores de valores negocian en Suiza y Nueva York la venta de las reservas en oro. Esto no puede ser. Es la hora de que el país se le plante al presidente Maduro y le diga que esto es inaceptable. No podemos esperar a que una lealtad política personal nos lleve a la miseria absoluta. Necesario es un frente formado por la Asamblea Nacional, la Iglesia, la Fuerza Armada, los trabajadores y los empresarios, los empleados y los técnicos, los partidos, sin excluir al PCB, que en esto será inmolado y en cuyo nombre se cometen tantos crímenes, el país nacional y el país político. No para derrocar un gobierno, sino para el fin específico y único de salvarnos de la ruina total. Si Maduro entendiera, hasta sería posible que terminara su periodo y viviera en paz el resto de su vida. Bueno, este tema cubano, que tal como planteaba en los términos en los que lo hace Rafael Poleo en este mini editorial que acabo de leer, es un asunto que ha llegado a tener una gravedad o una capacidad de indignación o de producir indignación que hasta ahora, pues, en la anestesia de la abundancia petrolera siempre se criticó mucho por parte de la oposición democrática, pero bueno, en la abundancia, parte del país al menos se hacía el loco con este regalo, con este subsidio, con este tributo, como lo llama Rafael Poleo, que Venezuela le pagaba a Cuba, esta especie de tributo neocolonial. Pero en la situación en la que estamos, una situación como la denunciada por Poleo, en lo que les acabo de leer, es simplemente absolutamente indignante. Y yo pienso que la Asamblea Nacional tendría que poner entre sus puntos de agenda, aclarar hasta el último de resquicio cuál es la verdadera situación. ¿Cuántos barriles de petróleo le manda Venezuela a Cuba? ¿A qué precio? ¿Cómo se lo paga? ¿Cuántos barriles necesita Cuba? De manera que cuántos le manda Venezuela por encima de lo que necesita Cuba, para que luego Cuba lo revenda. Esa es pues una leyenda urbana o un rumor, un secreto a voces que todo el mundo ha oído, que Cuba recibe más petróleo del que necesita y luego lo revende por ahí para su propio peculio. Bueno, todas esas cosas tienen que ser averiguadas en una forma implacable. Sabemos ya hemos visto la negativa de funcionarios gubernamentales de explicar estas cosas ante la Asamblea Nacional, entre otras cosas, y esto sería muy aplicable a este tema, por lo que ha dicho Isturiz, que el país no puede conocer todas sus verdades económicas porque sería peor. Bueno, posiblemente una de las verdades que el gobierno no está dispuesto a revelar de ninguna manera es qué es lo que pasa con el subsidio venezolano al gobierno de Cuba.